creído siempre, pero siempre en ti. Por haber estado ciego y no ver lo que sentías, solo lástima por mí. ¿De qué sirvió?